ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utza egin, Crashen utzeingo zaitu. Zintzilik irratian, horretako irrati libre bakarra. Arratsaldeon, galle balletero, galletera, me vas a probar el micrófono, porque después de dos semanas, pues se nos desajustan un poquito. Pues aquí estamos, en Crash, una nueva edición, cada dos viernes, aquí en Cinchil y Ratia, a partir de las 7 de la tarde. Con nuestra sintonía que nos acompaña desde principio de curso de la New Ska Jazz Ensemble Band o algo parecido, que estuvo en Bilbao hace poco, nos lo perdimos, pero bueno, nos queda la consolación de escucharlo. Y como decíamos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Crash, en este espacio contracultural desde Zintzilik Irratia, la red libre de Orereta, que podéis escuchar o bien a través de la FM100 o bien a través de internet en las tres W Zintzilik.net o en el podcast, en los programas colgados en la red, en la misma página de internet, Zintzilik.net. Y un viernes nuevo, un nuevo viernes con nuestro material musical aquí preparadito, entrevistas, reseñas, notas de agenda y el equipo habitual. Hola equipo. Opa, y Arracha León. Y como veis, con un poquito de retraso también. Contenido rápidamente para este programa número 12, retomando un poco el formato original que nos caracteriza. Hemos elegido varios temas musicales con mensaje para esta primera parte del programa. Algunos temas, algunas cosas que habíamos dejado un poco apartadas porque no nos habían entrado en programas anteriores. En la segunda parte tendremos por teléfono a Itziar y a Sales, o a ambos, o igual a alguno de los dos, con motivo de su libro, Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca, que ya reseñamos en algún programa anterior aquí en Crash, y editado por el colectivo editorial Agin. Ellos son sus autores y con ellos vamos a hablar sobre este libro. Y la tercera parte, como es habitual, nos caracteriza también unas reseñas, alguna reseña de algún nuevo trabajo musical, algún cómic que tengamos por ahí, y notillas de agenda. Y bueno, no os vamos a revelar nada más del contenido del programa, así que os animamos a escucharnos esta hora aquí en Zintzilik Irratia. Y nada, termina la sintonía en breve y comenzamos. Crash. Bueno, jarraitzeko, Pinochet izango dugu pixka bat mintzagai. Denak dakizute, Txilen orain dela 20 urte, kriston diktadura brutala, bueno, pairatu zutela hango biztanlek Pinocheten eskutik. Ura, bueno, hilaltzen, guandu da dut, Pinochetik? Bai, bai, bai. Hoi da, baina, bueno, baina, kendu zen, erditik, baina gaur egun, 20 urte eta geho, oa indikan, ematen du jarraitzen dutela garai hartako torturadore eta hiltzaileei, bueno, persegitzen edo harrapatu nahian eta juzgatzen. Eta oinguan, Victor Jara torturatu eta hil zutenen juizioa ustu datorrela, gar, konfirmatu? Bai, bai, bueno, creo que el juicio se ha celebrado a finales de diciembre, pero con la ausencia del máximo responsable que debía estar viviendo en Estados Unidos, y parece ser que ha sido detenido y va a ser extraditado en breve. Ordan, gure galdera da, zerratikan, Chile no endola hoy urte izandako diktaduraren kausantiak bilatzen eta juzgatzen dituzten, eta hemen izan duzen hogeita hamabost urteko diktaduran ez den inor bilatzen eta juzgatzen, ez? Bueno, pixka gai hau jorratuz, Asesinos Estatu Batutako taldearen kanta bat jarriko dugu, osea, Los Crudos izeneko taldearen Asesinos kanta jarriko dugu. Talde hau nahiko berezia da, 80. hamarkadakoa, baina behaiek latinoak izan da, Estados Unidosean migratu zuten, eta beti beraien letretan rasismoa, imigrazioa, homofobia, kultura eta etnia gatikan baztertutakoen aldeko letrak eta hola jorratzen zituzten, eta ba, nahiko potentia da, ez? Bai, talde netzat, latzak. Bai, merezi du, Los Crudos izeneko taldeak. Orduan, jarriko dugu Asesinos kanta. Ba, esan degun bezala, Crudos taldea, eta oin komentatzen eginean hemen ugeitzetan, eta kantantean izena hemen behira, eta Martin nola da bizena? Sorrondegi. Ba, hasi, kebitu. Etorkinak, bikoitzak, zeidia Ego Amerikako etorkinak Ipar Ameriketan, eta lehenagotik ere Euskaldunen bat, Uruguai aldea, joan dakoa. Azkenean mundua txiki gatzen da beti, eta hemen ere, bueno, eta jarretuko dugu, oinguan hemen geldituko gara gertuago, penintxulan, Euskal Herriko talde batekin, baino penintxulan esaten dut, ze, ba, Sociedad Alkoholika talde gaztiztarrak, badirudi, ba, kontzertu batzuk zituela hor Madrilen aste hauetan, eta bertan bera gelditu behar izan dutela, izan ere, ba, amenazak eta jaso mendituztelako areto hoietan, ba, bai polizien aldetik, eta beste talde eskuindarren aldetik. Orduan, ba, esandakoa, ba, esea ez da lehenengo aldia holako asuntotan ikusten duna bere burua, eta bueno, igual ez da igual gehien gustatzen zaigun hemen taldea, esan beharra dugu, baina bueno, irutzen zaigu bueno, jode, ba, badute kanta bat zoritxarrez, ba, adierazpen askatasunaren kontra eta baie jasan izan duten zensuraren kontra intzuten kanta bat, eta hori jarriko dugu. Eta hori, da, espero dugu berriz ez jarri barri zatia holako kantak. Bai, añadir, aparte de la OSSA, la misma sala, una de las salas ha recibido también amenazas por un concierto en solidaridad con los represaliados en la última huelga general. donde actúan varios grupos y bueno, pues así se las traen en Madrid. Y una vez más ha tenido que ser un centro social ocupado, en esta vez la Traba quien acoja este tipo de festivales, y entra un poco el debate, ¿no?, de estando estos lugares autogestionados y libres, el acudir a otro tipo de salas comerciales, ¿no?, a realizar estos eventos. Pero bueno, cada cual tiene sus porqués. Ahí lo has dejado. Bueno, pues parece que nos quieren cortar la lengua. se queda parada la canción. A ver, parece que va. Bueno, empezamos de nuevo, y si se corta, pues pasamos a la siguiente, porque esto está. No sé si ya están mal. No sé qué. Bueno, parece que esa canción de ese que no quería arrancar, al final ha arrancado. Ha chuscado. Sí, da problemillas el ordenador. Y vamos con el siguiente grupo, que bueno, lo hemos descubierto recientemente, y aprovechando el aniversario de la revuelta árabe en Egipto, en la Plaza Tahrir, hemos cogido esta banda de punk rock de Massachusetts, de los Estados Unidos, con la particularidad que sus componentes son emigrantes o hijos de emigrantes de Pakistán. Y no sabemos realmente sus letras de qué hablan, pero bueno, por lo menos los títulos son sugerentes. Hablan de la revuelta a la Plaza Tahrir, las revueltas árabes, del mundo musulmán, de la ley de la Sharia, y musicalmente, pues bueno, no nos ha disgustado. Tiene unas portadas un poco macarras, transgresivas, rompedoras. Y vamos a escuchar un tema de este grupo, de Cominas, con K, si queréis indagar por ahí. Y el tema se titula Sharia Law in the USA. Kanta berezia haitu eta gero joango gea azkeneko astetan Alemanitikan etorri den notiziaren inguruan ematen du NPD partidu nazia ilegalizatziaren inguruan sortu dela debate potente bat Alemanian bueno, hau dator egon den agresio nazian agresioan gehitzian ondorioz pixkat larrialdi sentsazioa dagoelako edo Elitzateke izango lehenengo aldia, o lehenengo partidua ilegalizatzen dela Alemanian. Partido, bueno, nazien, bigarren gerra gariko nazien partidua 1952an ilegalizatu zen, eta partido komunista alemanikoa 1946an. Debate polita da, ilegalizazioaren ingurukoa, baina dakiguna da, ez dakigu, ilegalizatuz, edo erreka botata edo, baina plaga hoi erradikatin berdela nazian plaga, ez dakigu, ilegalizazioan minon gehi edukazioan oinarrituta, edo ez dak, gure du datugu, baina bueno, jarriko, bueno. Duda bakarra ez dagoena da, azkenean nik dakidara, ilegalizatzen dien alderdi edo sektore sozial bakarrak, diela azkenean, sistema kolokan jartze dutenak. Eta ni daki dara, bai Grezian, nola da, dorado edo nola dia hauek. Amanecer dorado. Amanecer dorado, hemen Alemanian, Espainian bertan falange espainola horiek denak hor daude. Hemen ilegalizatzen duten goza bakarra normalizatia ezkertiar edo, edo sistema edo zentralitatea edo nazio estatua kolokan jartzen dutenak eta... Eta hori, osea, egurre! Gure debate honekin, jarriko dizugu kanta Upright Citizens talde naz, nazi esabar, no, Jesus. Talde antinazi punkilei jan kanta bat, eta bueno, behaien gorrote guztiakin, nazi guzti jantzako. Nio nazi zindar berde. Hola, gozorbait. Urrengoa. Bueno, ni genun komentatu bakarra talde hau alemaniarra dela, ez dugu zer esan. Da igual, ba, notiziakin batea bat polita zen esatea, ba, naziak pikutera bialtzen duen talde alemaniar punki ochentero da beti eskertzen dela hitzea. Bereziko nuna zutzen, eta eharra kantua. Bai, honak, honak. Ta, bueno, saio, bueno, edo saio ez, bloke honekin amaitzeko, azkeneko taldea jarriko duguna da, berriz Euskal Herrira gatoz eta da talde mitiko bat 80 hamarkadan jotzen zuten jotzen zuena eta izena dute Ok Corral edo Ok Corral eta bueno ba erabaki dugu egia esan talde hau jartzea ba batez ere ba elu bere abeslaria ba duela aste batzuk hildelako. Orduan ba tributo moduan eta bueno, nei ere bereziki kanta hau gustatzen zaidalako ere, ba kanta jarriko dugu. Kantaren izena da Azkena Zalgorria, eta da kanta neko famatua segurazki beste gozen artean publikatu zutelako bat biru diskarekin, egin egunkariarekin atea zuten, bueno, bi zintetan atea zuten bere garaian, gero CD-an atera zuten, eta bueno, eta han, ba, dakizuen ez, ba, Euskal Herriko Laroia markadako talde pila bat azaltzen dira, eta hoien artean, ba, nola ez, ba, Okei Korral. Garaia hartan talde gehienak punkia egiten zuten bitartean, ba, beraiek egiten zuten country arraro bat, hola, euskal country bat, gauza berezia zena, eta gaur egun ere neko dena, eta hori, ba, sin más, ba, Okei Korral zuentzat. Bueno, pues vamos ya con la segunda parte del programa de Crash aquí en Zintzilik Irratia, y os vamos a hablar de Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca, un libro de reciente publicación por el colectivo editorial Agin, que según pone en el libro nace desde el Movimiento Libertario de Nafarroa. Los autores del libro son Itziar Medina y Sal de Santos, y bueno, pues vamos a llamar, a dar un telefonazo, porque vamos a tener al otro lado del teléfono a Itziar Medina, que nos va a hablar un poquito de este libro, de qué trata y del porqué de su publicación. Pero antes vamos a, mientras marcamos, un tema musical, ¿verdad? Eso es. Utziko diogu Xabiri kontaktatzen eska honekin, eta bitartian aurkezten dut eta jartzen dugu

eta hondakinen hondarrak eta hondakinen hondarrak esan da egingo du Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es Il Ayari con el tema Superfluo de un disco, su primer disco sacado hace poco. Un grupo que descubrimos en el Gasteche de Zarautz. Mucho hablamos del Gasteche de Zarautz últimamente, ¿eh? No sé si nos pasaremos ahí mucho tiempo. Hay futbolín, eso sí. Algo se moverá por ahí. Por gente jatorra. Y eso, Il Ayari, trabajo del año pasado. Y bueno, pues si os suena, es gente que viene del grupo Odola Blay desde Saya. Y bueno, nos gustó y nos apetecía poner este tema. ¿Y qué tenemos? El komiki por ahí. Oida, gaur ere sin falta, beste komiki bat. Gaurkoan, komiki tematika diferente bateko komiki jakarri dut. Jeffrey Brown da komikilaria. Nik irakurri dituten bere komikiak denak hitz egiten dute bere bizitzaren inguruan. Orduan, komiki autobiografiko bat da. Eta ekarri duten komiki hau, honek Torpe izena du. Baditu beste hainbat, oso interesantiak, baina bueno, hau ekarri dut, Torpe. Eta hemen kontatzen du batez ere beak urte konkretu batzutan bere neskekin edo bere bikotekin izan zituen bizipenak. Hortaz dihua komikia. Bere miseriak, bere momentu onak, baina dena bere nesken inguruan gertatzen da. Nahiko identifikagarria da. Osea, segurazki guztiei pasadizkigun gauza kontatzen txu, eta ba, momentu goxotako eta hola intimidaderako eta oso komiki politia da. Txikila eta politia oso errez irakurtzen da. Orduan, pues, gaurkoan komiki berezi hau, Jeffrey Brownen Torpe. Bueno, pues vamos rápidamente con notas de conciertos. De conciertos, agenda, bueno, alguna cosilla más para variar un poquillo, ¿no? Vamos a darle caña, que si no la gente se duerme. Ahí. Y bueno, está el Calamu Festa, no sé si tenéis algo apuntado por ahí. Bueno, en Sinchil Gratia sonó en RTX una entrevista a dos de ellos. Ya la oí, yo estaba en casa y... y bueno, pues ahí he explicado un poco cómo va el tema, pero... No comentar sé si lo único, más. Que será eso, como sabéis, todos los años se hace la Calamu Festa en Goikoskola, en el barrio de Arragua, y que a las 6, antes de las 6 o a las 6, por lo menos ser puntuales, los que querráis participar, hay que presentar los cogollos de marihuana o quien quiera participar para esa hora. Y luego ya, pues eso, habrá charla con gente de Camamudia y toda esta gente que se mueve en esos rollos. Y bueno, y ya toda la cata, y habrá también batidos, chocolate, gominolas para que no os dé bajones, azúcares y bueno, y música. Y buen ambiente, así que anima tú. Eta hoxe. Beste gauza bat, a ver. Venga, sube. Vale, beste gauza bat. Vale, dentro del ciclo denominado Iraikis, que bueno, los medios seguramente os habréis enterado un poco de qué trata. Ayer echaron una proyección y para este sábado se va a estrenar aquí en Anereta, dentro de este ciclo Iraikis, la película que tanta polémica trajo con eso de la subvención del Ayuntamiento de Donostia y demás. Barrera de Giracheco Leyoa, que es este sábado a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Niesen. Y tendremos la presencia de dos de sus directoras, ya que colaboran varias personas. Serán Mireia Gabilondo, perdón, una sí, una de sus directoras, Mireia Gabilondo, y uno de sus protagonistas, que es el preso John Ugarte, o expreso, me imagino, si está presente, me imagino será expreso, no la caga muy bien la nota. Todavía no dan permisos para estas historias, no. Me parece a mí. Bueno, gaur dokan, non servium, talde eskinetua, eta Curro Jiménez, talde berezia, izenak ez du asko prometitzen, baina entzun dugu, eta... Motero itxurako kuadrilla bat, ola, bigote bai. Duna, bizar duna. Madrile inoak, baina, ba, neko, ba, ondo sonatzen dute. Gaur, behatzetik aurrea. Sí, un poquito de rock sucio ahí, ¿no? Bai. Vas a escuchar un poquito, no la canción entera, pero bueno, vas a un poquito de cómo suena. Espera, que están montando en el coche, que es un videoclip. Ahora están abriendo la puerta con esto, ¿con qué salen las puertas de los coches? Con un... ¿Las guatan? Bueno, están arrancando ya. Pues para dar los palos. Ahí van. Curro Jiménez. Nada, tú, hostia. Digo que el videoclip mola. Está en YouTube. Curro Jiménez sin K. Y la canción es Alas Rotas y es el videoclip este que estamos aquí oyendo. Bueno, eta talde hau fonduan dugula jarraitzen dugu, eta bueno, bihar larun batak Kortxune Gaztetxean dakizuten ez grosen dagona. Lisabo, Sharon Stoner eta Madeleine Talia jo behar dute. Vale, también andas pistao. Qué lento se andamos. Gaur. Pero creo que, bueno, Markel Aranmazabal, que ha salido de prisión hace, no sé, una semana o así, creo que se ha pasado 7 años, también por el tema de Aikasegi Jarrai. Bueno, pues es un poco Menaldi y Ongietorri a Markel. No había leído eso, vale. Y con bocadillos y todo, dice que va a haber, ¿no? O sea, bueno, va a haber completo. En Corchonea. Sí, porque en Zarautz creo que hay croqueta. No sé por qué no vivimos en Zarautz nosotros. Yo qué sé. Bihar Zarautzen Zarata Festa. Izango defenest, irugarren defenestre jaialdi ya, izango da, eta dostez, dakit, amar, amabost, ogei talde, pila bat. Ba, estilo de hardcore, slut, doom, roka, melodikua, denetik ando, kistu un popurrillado. Hernia, Venganza, Burning Cuchillo, Hell Division, Erroma, Accidente, Los Conejos, Riser, Black Panda, Aguirre eta Monarch. Eta geho DJ gainea, así que bihar desfasatu nahi dunak, arratsaldeko 6:00 aurrea uste dut. Iriundu eta argitxu arte berriz, ba, Zarautzko Gaztetxean izango du, aukera. Y este sábado también, que está todo completito, la despedida de grupo de Andoain R. Que ya 17 años... ¿Has dicho R? R. Ramón. Pues R está Laguna, que estarán presentes en el Gaztetxe Andoain este sábado en su despedida. 17 años, yo no pensaba que llevaban tantos. Pero ya son unos cuantos y van a decir ya adiós este trío de Andoain. No tenemos quiénes serán los amigos, los invitados, pero será un fiestón seguro. Baita. Seguro. O sea, estáis invitados a ir ya, ¿eh? Nada, está amaitzako ya, se llama amaitzen dugu. Bai. Bueno, esan... esta cosa que yo. Ah, bueno, vale. Venga. Vaya, esan bar dugu, isuriak, talde horretako, talde, bueno, berrilla. Prometedoria. Estreñatu bar dula bere burua edo datorren astean. hogeita... zer da datorren astea? Otsailak bi. Ostia, otsailak bi. Eta hori, ba, bai joko dute Arkaitza tabernan, zazpitan hasiko da izolia. Seiter ditan uste dut. Bueno, vale. Eta, bueno, behaien, osea, Isuriak taldea esezik, ba, ere, ba, DJ Juse, DJ Aitor eta DJ Txema ere arituko diela, orduan larun batean, pues hori jakin, Arkaitzan parranda erraengo dela, arratsaldetik ja, eta pasa hortik, eta animatu. Eta muixo bat, ez? Seguro eski Isuriakeko gitarra entzuten daiko da. Eta taldekide guztiei, eta DJ Txema, Aitor eta Juseri, eta horretako jende guztiai, eta... Eta entzuliei, entzuliei. Eta bukatzeko, bihar larun bata, guberdiko amabitetik hasita seiak arte edo, bertso eguna izango dela Donostian, eta bueno, balde zarre dian egongo dia hainbat ekintza eguerdian, eta gero akto zentrala edo kursalian izango da, seitan. Gero afarilla eta guzti joi. Oseke, bueno, nahi dunake, bihar bertso eguna Donostian. Otsaiak hogeta iru. 23F. 23F. Otsaiak hogeita iru. Quieto todo el mundo. Zintzilik irratia, kolpea emateko prest. Zintzilik irratia, kolpea emateko prest. Adi egon. Adi egon. Zizete, koño. Ya más tranquilo ya. Vale, va, más tranquilo, ya hemos respirado. Bueno, pues no la conocías la cuña, ¿no, Kerman? No. No, ya. Pues si no sabía ni que estábamos en el aire, ya pensaba que habíamos acabado. Bueno, pues eso, Sinceli Gratia preparado para el 23F, que ya os iréis enterando qué es. Poco a poco. Y nada, pues nos despedimos. Bueno, Kerman ya se ha despedido. Bueno, si quieres repetir, la dejamos. Bueno, va a Betty Bezela, mucho va a gustar y ya. Para Betty Bezela, ¿anunciamos lo que va a haber dentro de la semana? ¿Betty Bezela o...? A ver, saiatuko gea eta hau egia da, Xabi, Patxi, ¿nola da? Patxi Gallego. Patxi Gallego gurekin. Hemendik bi aste barru, nahiko segurua da. Ba. O sea, ez dugu konfirmatuko uneko, minon, casi, bai. Bai, ez, jo esako eta banksina gezurra zela, baina nahu benetazkoa da... Patxi Gallota, Sabineito, histórico. Bueno, pues... Muy chubat. Vale, acabamos con un tema de R mientras recogemos. Uneak, un videoclip también que lo podéis ver por ahí por la red. Y que uno de los Machura creo que tiene mucho que ver con la edición y la grabación. O sea que bueno, pues aparte de escuchar la música de R, pues podemos ver un bonito montaje de esta canción, Uneak. Venga, adiós. Agur.